Queremos vivir en un mundo mejor, coger borracheras con mucho alcohol. A los 20 años te puedes morir, te van a enviar a la patria también. Multicolor, donde los cerdos maten marrón, cerdo verde, cerdo marrón, todos son el mismo cabrón, trabajando todo el día y me mandan a la policía, policía, policía, me dan por el culo todo el día, policía, policía, me dan por el culo todo el día, el despegue. Policial, es una basura social, basura social, basura social, basura social.